Hoy, en el estudio que vamos a ver, yo lo he titulado Las reacciones ante una liberación milagrosa. Y vamos a ver en este estudio, con base en Lucas 8, desde los versículos 34 hasta el 39, cuatro reacciones diferentes ante este encuentro de poder y de liberación. Vamos a ver, por un lado, una reacción de los testigos que estuvieron allí. Luego vamos a ver una reacción de toda la gente que se enteró de lo que pasó a través de los testigos. Después vamos a ver la reacción del hombre mismo que fue liberado y, por último, la reacción de Jesús ante todo eso. Vamos a Lucas capítulo 8 y comencemos a conocer las reacciones ante el milagro de la liberación. En el versículo 34 comenzamos con la reacción de los testigos. Dice que cuando los que los cuidaban, y acuérdense que estaba hablando de los cerdos, en el versículo anterior, allí, en el versículo 33, ya Lucas nos dijo que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Piara es una manada de cerdos. Marcos dice que eran como 2,000 cerdos. En su providencia, Dios permitió que estuvieran esas manadas de cerdos ahí cerca, cuidadas, supervisadas por varias personas. Y cuando Jesús libera a ese hombre, estas personas que estaban cuidando los cerdos vieron todo lo que pasó. Y obviamente también vieron cuando Jesús echa fuera a los demonios y los demonios salen del hombre y se le meten a los cerdos. Obviamente, cuando los demonios salen del hombre, algo pasó en el hombre. Es decir, los cuidadores de los cerdos vieron, no sé si el hombre se convulsionó, algo le pasó al hombre que todos ellos se dieron cuenta que se le salieron los demonios. ¿Me entienden? Algo le pasó. Obviamente, se va a ver muy claro en el pasaje de hoy que las evidencias de que él estaba recuperado fueron incuestionables. Pero ellos vieron que algo le pasó, los espíritus salieron y algo pasó en los cerdos. Se volvieron feroces, se volvieron erráticos y se volvieron suicidas, ¿verdad? Porque agarraron camino hacia el acantilado y se despeñaron hacia el mar y se ahogaron. Entonces, en el 34 dice que cuando los que los cuidaban, con eso se nos está diciendo que no son los dueños, se insinúa que no son los dueños. Si no hubiera dicho los dueños, ¿verdad? Los dueños de los cerdos, pero no dice que eran los dueños, dice que solo los cuidaban. Otras versiones dicen que los apacentaban, eso significaba los que se aseguraban que comieran, que les dieran de comer. Cuando ellos vieron lo que había sucedido, huyeron. Huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. No, salieron despavoridos. Y en el camino entre donde estaba Jesús haciendo estas cosas hasta la ciudad hubo algunos kilómetros, así que ellos se fueron para allá. De hecho, algunos creen que en lo que estos hombres fueron allá y regresaron con la gente, pudo haber sido al día siguiente, por la distancia que había. La cosa es que se fueron y por el camino iban contando. Y eso pasa, fíjense, cuando una persona experimenta una conversión dramática a nuestro Señor Jesucristo, la gente que lo ve, lo reconoce, dicen, oh, ah, ya se hizo hermano, dicen, ya se hizo aleluya, ya se hizo protestante. Pero cuando alguien vivía muy mal y Cristo cambia su vida de una forma tan dramática, es imposible que la gente que lo ve no se dé cuenta. Y empiezan a correr la voz. Oye, ya se hizo aquel, ya se convirtió. Oh, vamos a ver cuánto le dura. Y dicen cosas. Y aquí estas personas fueron y empezaron a testificar, a contar. Yo creo que la motivación principal por la que ellos fueron no era para dar la buena noticia de que el hombre fue liberado. Fue para explicar que se perdieron los puercos. Usen el sentido común. Imagínense, más de 2,000 cerdos. Allá en México, en el Bajío, hay una ciudad, en el estado de Guanajuato, no, en Michoacán, ¿verdad? La Piedad. ¿Cuántos han oído de La Piedad o conocen La Piedad? Tú pasas por la carretera y está lejos, pero tú sabes qué es La Piedad. Lo sabes por algo. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Por el hedor. Hay que disculpen los de La Piedad. Porque hiede, porque ahí crían cerdos. Y huele a kilómetros feo. Imagínense cuidando 2,000 cerdos. Eso era una industria para ellos. ¿Cuánto cuesta un cerdo? Yo no me acuerdo, pero hace unos años, en un fin de año, en ese tiempo, la iglesia quiso celebrar el año nuevo juntos. Así que a alguien de la iglesia que era carnicero en ese tiempo, se le ocurrió, pues, cocer carnitas. Entonces supimos que aquí en Manteca, porque aquí hay un lado de nosotros, una ciudad que se llama Manteca, para los que ven este video en el otro lado del mundo. Sí, se llama Manteca, no me pregunten por qué. A lo mejor es por eso, porque ahí venden cerdos, o vendían, yo no sé todavía. Vivos, ¿verdad? Vivos. Nuestros hijos estaban chicos en ese tiempo, así que fuimos. ¿Tú fuiste conmigo, Adrián, esa vez, de los puercos? ¿No? Pero te las comiste, las carnitas, ¿verdad? Fuimos y ahí los veías, ay, mira qué bonito los puercos, vivos, claro, vivos. ¿Y a cuál le gusta? Pues ese, denos ese. Y nuestros hijos vieron a los puercos y conocieron al puerquito. Y ya obviamente les dije, espérense allá en el carro. Y ya cuando nos vieron salir con los pedazos, porque ahí mismo pues lo sacrifican y lo destazan y ya te dan los... Ellos no comieron carnitas, yo no sé por qué, ¿verdad? Pues cómo, ¿verdad? Se murieron las mascotas, pues los niños que saben, ¿no? Un solo cerdo, ¿cuánto cuesta? Imagínense perder 2,000 cerdos. 2,000. Seguro que los cuidadores de los cerdos estaban muy preocupados. Y han dicho, vamos a dar el reporte. Y se fueron corriendo, seguro que se fueron corriendo a la ciudad. Llegaron, mientras iban corriendo, pues seguramente algunos decían, hey, ¿por qué van corriendo? No, cálmate, que llegó uno y empezaban a contar la noticia. Y cuando llegan allá, tal vez con los dueños, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Se supone que deben estar cuidando a los puercos. ¿Cuáles puercos? ¿Cómo que cuáles? Y empiezan a contar la noticia. ¿Tú qué hubieras pensado si alguien llegara y te dijera que toda tu manada de animales, tu negocio, se perdió? Entonces, eso conmocionó a toda la ciudad. Entonces, la primera reacción que vemos es la de estos testigos, compartir la noticia. Pero no sonó como a buenas noticias, ¿verdad que no? Ahora vamos a ver la reacción de la gente. La gente que no atestiguó estas cosas, pero que recibió el reporte. Dice en el versículo siguiente, en el versículo 35, que salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Entonces, aquí se nos dicen, en primer lugar, la reacción de la gente es de curiosidad, y salen corriendo a ver qué pasó, a ver. Así que unos, porque eran los dueños de los cerdos, otros a lo mejor eran los parientes del endemoniado, otros eran los parientes de los cuidadores, y otros los mismos cuidadores regresaron, pero todos, unos por intereses directos y otros por chismosos seguro, lo primero que va a hacer la gente es ir a ver, vamos a ver. De hecho, el pasaje paralelo de Marcos 5:15, así le dice que se le quedaron viendo con mucho cuidado. La gente empezó a llegar donde estaba Jesús con el hombre y sus discípulos y se le quedaban viendo como diciendo, ¿sí será? ¿Sí es? Pues sí, vele el lunar, es el mismo. Bueno, no estoy especulando, ¿no? Pero sí es, sí es, sí, se le quedaban viendo. De curiosos, iban a ver y vieron tres cosas. Tal vez lo notaron. Lo primero que vieron no es aquel hombre inquieto, errático de un lado para otro, agresivo. Llegan y ven a un hombre tranquilo. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia de lo que ellos estaban acostumbrados a ver? Alguien turbado todo el tiempo, agresivo. Y ahora está sentado. No está sentado descansando. Lucas dijo claramente qué está haciendo. Está sentado a los pies de Jesús. Ahora este hombre es un discípulo de Jesús. En lo que ellos fueron y regresaron, Jesús no perdió el tiempo. Estuvo conversando con él y con sus discípulos, enseñándoles, hablándole, tal vez escuchándole. una relación de maestro-discípulo. ¿Qué cambiazo? Vean, fíjense, vamos a ver estos tres contrastes entre la obra de Satanás y la obra de Jesús en la vida de un hombre. Un hombre que, perturbado por obra de demonios, intranquilo, ahora está tranquilo. Segundo, no solo está sentado a los pies de Jesús. La segunda cosa que ellos ven cuando llegan es que él ya está vestido. ¿Notaron eso? Cuando Satanás abusó de él, el hombre estaba desnudo, humillado. Porque una forma de humillar a alguien es desnudarle en público. De agredirle, de exhibirle y exponerle a la intemperie. Pero Jesús lo ha dignificado, lo ha cubierto, lo ha aceptado, le han dado ropa, se ha vestido, la persona está tranquila. Pero no solo lo vieron tranquilo y vestido, sino que también lo vieron en su sano juicio. ¿Notaron eso? Cuando estaba bajo influencia demoníaca, actuaba como un loco, como un maniático. ¿No es cierto? Desequilibrado. Pero ahora es un hombre que está en pleno uso de su conciencia, de su razonamiento. Es una persona con la que ahora se puede relacionar razonablemente. ¡Qué diferencia! ¡Qué bonito transformación! Hermanos, de todos los milagros que una persona podría atestiguar en el mundo, el más grande de los milagros es el milagro de la conversión. Y lo que vemos aquí pasarle a este hombre es eso. Es la experiencia de la conversión a Jesucristo. Voy a explicar por qué creo que la conversión es el más grande de los milagros que Jesucristo puede obrar. Imagínense que Jesús llegó a lugares y sanó personas de sus enfermedades, ¿no es cierto? Alguien estaba postrado en una camilla, paralítico, o alguien estaba leproso, o alguien estaba enfermo. Y Jesús llegó y por una orden de su palabra o solamente un toque de su mano, los curó. Un hombre está enfermo, recibe la sanidad para levantarse, regresar a su casa y volver a golpear a su mujer. Para volver a agarrar la botella, para volver. Jesús va y resucita a un hijo de los muertos y ese hijo se levanta y regresa a su casa para ser un insolente contra sus padres, para mentirle a sus maestros en la escuela, para robarse cosas en el mercado. Eso es lo que podría pasar. Cuando alguien recibe un milagro físico, recupera su salud, pero sigue siendo la misma persona por dentro. ¿Entienden lo que decimos? Pero ¿qué diferencia es cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño, un anciano, tiene un encuentro de conversión a Jesucristo? Fíjense lo que pasa. Un hombre que se gastaba toda la quincena, todo su salario, en lugar de llevar el pan a su familia, se va a la cantina, se lo gasta en la parranda, en los vicios, con los pseudoamigotes, y luego llega a la casa para maltratar a su mujer, para hacer la vergüenza de sus hijos, tiene un encuentro con Jesucristo y su vida cambia. En lugar de malgastarse su dinero, se regresa a su casa y empieza a alimentar bien a sus hijos, a tratar bien a su esposa en lugar de maltratarla. Su vida cambió para siempre. Lo mismo el joven. Este joven, esta señorita, es la preocupación de sus padres. Pero tiene un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo le perdona sus pecados y le libera. Entonces este joven regresa a su familia, pide perdón por sus pecados y empieza a ser obediente a sus padres y respetuoso, los honra. Busca un trabajo, se convierte en un estudiante dedicado y su vida mejora. Todo cambia. No solo cambia su vida, cambia su entorno, igual que el del hombre. Y así les podría seguir dando escenario tras escenario. Eso es lo que pasa cuando alguien de verdad es liberado por el poder de Jesucristo en la conversión. La mujer que antes estaba esperando que su esposo se ausentara para ir y acostarse en cada cama que pudiera, ahora se arrepiente de sus adulterios, pide perdón a Dios, le pide perdón a su esposo, renueva sus votos, se convierte en una mujer respetuosa, decente. No solo son cambios profundos. Una cosa es recibir una sanidad física. Otra cosa es experimentar el milagro de la conversión. cambia a la persona y cambia todo su entorno y cambia por la eternidad. Al enfermo que Jesús sana o al muerto que Jesús resucita, el gusto le va a durar hasta la muerte nada más. Y si se muere sin haberse convertido, se pierde. Pero el que se convierte de corazón a Jesucristo, aunque no se sane, tiene un cambio para bien, para la eternidad. Y no solo él disfruta ese beneficio, sino todos los que le rodean. Eso es algo muy hermoso. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que nosotros lo sabemos por experiencia, porque esa historia que describí es la historia de algunos de nosotros. Él nos cambió. Él nos ha cambiado. Y sigue cambiando vidas como la de este hombre. ¿Cómo se espera que se debería de sentir una mujer que ha sido pisoteada por su marido, maltratada, explotada, porque es un vicioso, un malviviente, un borracho, un inconstante en el trabajo? ¿Qué se supone que sentiría ella y su familia cuando ese hombre se convierte, se arrepiente y en lugar de maltratarla la protege y en lugar de explotarla le suple sus necesidades? ¿Cómo se supone que debería de estar? ¿Cómo se supone que debería de estar un país cuando por décadas es azotado por la guerra y por las pandillas? Porque casi no hay familia en el territorio entero que no haya sido víctima de que le hayan violado a una de sus hijas, que le hayan matado a uno de sus hijos, que le hayan robado su poco dinero o que le hayan hecho quebrar en su negocio. ¿Saben el nombre de ese país, verdad? ¿Cómo se llama? El Salvador. Entonces se levanta un hombre y cambia las cosas, ¿verdad? Con la ayuda de todo un pueblo harto de ese abuso. Entonces todo el mundo se alegra con ellos y por ellos, ¿o no? Ahora todos lo quieren de presidente, ¿no? O si no todos, muchos países lo quieren de presidente. Porque todos nos alegramos cuando se acaba el ciclo de violencia, de explotación, de muerte, de despojo, y viene la paz, viene la dignidad, viene la justicia. Nos alegramos con eso. ¿Qué se supone que debería de haber sentido toda esa gente cuando Jesús acaba de darles la solución a uno de sus problemas sociales? Había caminos por los que ellos no podían circular porque estaba ese loco violento. ¿Se acuerdan? Quizás varios de la ciudad incluso tendrían malos recuerdos o hasta cicatrices de las agresiones que les causó ese hombre. Lo tuvieron que echar de la ciudad. Y ahora Jesús lo ha liberado. Se supone que deberían de alegrarse, ¿no? Pero no se alegraron. La reacción de la gente, dice en el versículo que estamos leyendo, fue irracional. Porque dice el texto que leímos en la Biblia de las Américas, que después de verlo en su cabal juicio, ¿qué dice ahí? ¿Se alegraron? ¿Qué dice? Se llenaron de temor. Se llenaron de temor. ¿Cómo que se llenaron de temor? ¿Temor a qué? ¿Temor a qué? Bueno, obviamente, pregúntenle a los dueños de los puercos. ¿Temor a la quiebra les hizo perder dinero? ¿O no? ¿Verdad? Imagínense, si Jesús viviera en estos días y sana a todos los enfermos, pues se enojan los farmacéuticos, ¿no? Pues se les acaba el negocio. Claro, los que fueron afectados por el negocio, y 2,000 puercos no es poca cosa. Seguro que hubo un gran impacto económico en esa comunidad. No les gustó. Porque amaban más el dinero que la vida de una persona, que la paz de la comunidad. Así que tuvieron temor de que hubiera más pérdidas. Pero como eran, acuérdense que son paganos y es una cultura supersticiosa. Seguramente que ellos también habrán tenido temor de otra cosa. ¿De qué? Bueno, este traía saber cuántos demonios adentro, ¿verdad? Los demonios se fueron en los cerdos. Pero los cerdos ya se murieron y quizás hasta podían ver todavía los cuerpos de los cerdos flotando a la orilla del mar, chocando con las olas contra el risco. Y vieron los cerdos muertos ahí. Dijeron, bueno, este tenía un montón de demonios y luego se pasaron los puercos. ¿Ahora dónde están los demonios? Y máxime que oyeron gritar a los demonios, no nos eches fuera del territorio. ¿Se acuerdan que explicamos? Así que no es difícil imaginar que algunos de ellos dijeron, este no solo vino a darnos en la economía, ahora nos sacó una cantidad de demonios, a ver quién es el próximo. ¿Verdad? Temor. Temor. De hecho, si pudiéramos leer este fragmento en el idioma original, habríamos percibido el poder de las palabras de Lucas. En griego literalmente dice, y fueron poseídos por un gran temor. Poseídos por un gran temor. O sea, como reflejando un poco, acabamos de oír de un endemoniado, ¿verdad? Estaba con demonios. Ahora ellos están con un terror irracional y, si no, por no decirlo, demoníaco. Así que, de lo que ven, pasan a lo que sienten, un gran temor, una reacción de temor en lugar de alegría, y finalmente lo que hacen y qué deciden hacer. Y es muy triste lo que deciden hacer. Porque el texto dijo, entonces, toda la gente de la región. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? No fue opinión dividida, fue unánime. ¿Cuánta gente? Toda la gente de la región, toda la gente de la región, de los alrededores de los gadarenos, le pidió a Jesús. Y déjenme decirles otro dato curioso. La palabra pedir en griego, hay dos palabras griegas que se usan para pedir. Una palabra pedir es pedirle a alguien superior a mí. La otra palabra pedir es pedirle a alguien igual a mí. Si uso la palabra pedir a un superior, aiteo en griego, ese normalmente es un pedir respetuoso porque se reconoce la autoridad de una persona. Por eso a veces se le traduce suplicar para comunicar la idea de subordinación. Pero este otro, erotao, es pedirle un igual. Este no es pedirle con respeto ni con reconocimiento de nada. Es de tú a tú. Y esa es la palabra que está usando Lucas aquí, sorpresivamente. Los demonios que superan en poder a los hombres, cuando vieron a Jesús, le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Observan el reconocimiento que los demonios le dieron a Jesús? Pero esta gente no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Para ellos es el causante de sus problemas. Así que le dijeron, ¡vete de aquí! De hecho, el pasaje paralelo en Marcos y en Mateo, el verbo que usa es un pedir con intensidad. O sea que toda la gente empezó a decirle a Jesús, ¡vete de aquí, por favor! ¡No, no, no, vete, vete, vete! ¡Aquí no te queremos! ¡Vete de aquí! ¡Pero vete, vete! Y todos, ¡fuera, fuera! Y lo echaron. Qué triste, ¿no? Echaron a Jesús de ahí. Hermanos, hasta el día de hoy, hay lugares, ciudades y naciones enteras que han rechazado a Jesús. No lo quisieron. No todo el mundo es igual. Se puede ver la gran diferencia entre los países y culturas que han despreciado a Jesús y lo han rechazado y los que le han dado la bienvenida. ¿En qué tipo de país quieres vivir? Piénsalo. ¿En qué tipo de país quieres que tus hijos crezcan? Y aquí voy a hacer una aclaración por si acaso alguno de nuestros misioneros u otro misionero llega a ver este mensaje que estoy predicando. Y también que nos sirva de lección a nosotros. Hermanos, no en todas las culturas y en todos los grupos étnicos Jesús va a ser bienvenido. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Cuando una persona siente el llamado del Señor para salir a las misiones, deja su trabajo, sus negocios y lo deja todo, toma a su esposa y a sus hijos para irse a un país del otro lado del océano. Y llegando a ese país, buscar una zona tribal donde no se conoce el Evangelio, donde no se conoce el testimonio de Jesús. Y lo dejan todo para empezar una vida desde cero, cero comodidades, y empezar a descifrar un dialecto. Y los años que toma conocer un nuevo idioma. Y ganarse la confianza de los nativos. Y finalmente ser capaces de entender ese dialecto. Y luego diseñar un alfabeto para ponerlo en palabras. Inventar un diccionario, un glosario de palabras del propio idioma para explicarlas. Y luego tomarse el tiempo para enseñarle a los propios nativos a leer y escribir su propio idioma, que normalmente es oral. Y después gastarse tiempo, energías, esfuerzos para empezar a traducir las escrituras a ese idioma. Y una vez que completan un avance suficiente de las escrituras, de la traducción de las escrituras, empezar a diseñar lecciones para evangelizar. Y finalmente, después de años y años de sacrificio y de esfuerzo, llega el momento en donde pueden un día convocar a toda la cultura o a los líderes de la cultura, a la comunidad, a la tribu, y les predican el Evangelio. Por fin, en el lenguaje de su corazón, y les anuncian el Evangelio. Solo para descubrir que los nativos no les importa Jesús. ¿No les gusta Jesús? ¿Ustedes creen que lo que acabo de decir podría pasar? ¿Creen ustedes? Es que son muy bonitas las historias románticas de los misioneros, ¿no? Lo dejaron todo, sufrieron, allá se fueron con los caníbales y al final todos se convirtieron y todo el grupo se hizo cristiano. Esas historias existen, pero también existen las otras, de las que no hay lecciones misioneras para los niños. No, pues los vas a desanimar. Escuché el testimonio de una familia. Lo que les narré ahorita no lo inventé. Es el testimonio de una familia. 30 años de su vida los dedicaron para lo que acabo de decir. Solo para descubrir finalmente que después de que pasaron por todo ese largo proceso y le anunciaron el Evangelio a una tribu, a los pocos días, el jefe de la tribu se levantó y dijo: ya sé qué vamos a hacer, tuve un sueño. Y en ese sueño vi a Jesús del que nos hablan estos. Y Jesús, ese Jesús, venía y violaba a todas nuestras mujeres. Así que aquí no vamos a creer en ese Jesús. Y obviamente le creyeron más al jefe de la tribu y a su sueño que al testimonio de los misioneros. Y 30 años de sus vidas, 30 años de sacrificios, de tener que haber crecido a sus niños en la tierra y en la miseria de ese lugar toda una vida, incluso dejarlos ir y ellos perseverar ahí por amor a los perdidos, y los perdidos no tuvieron amor por Jesús y no hubo convertidos. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías tú? Pues el hombre, el misionero, dijo: en vano gasté mi vida con estos. Se enojó tanto, se frustró tanto, que se regresaron del campo misionero, aquí a los Estados Unidos, y abandonó la fe. Y dijo: no es cierto esto. La gente perdida no quiere creer, no se quieren salvar, no quieren que vayamos, no quieren que nos sacrifiquemos. ¿Por qué hacemos todo esto para nada? Esto es un fracaso. No deberíamos estar haciendo eso. No. Y se ha convertido en un enemigo de la causa misionera. ¿Saben por qué? Por no entender. No fue el primero. A nuestro propio maestro, el Señor Jesús, toda la comunidad de los gadarenos unánimemente lo expulsaron. Hay grupos así, hermanos, en el mundo. Hay grupos así. El éxito de la causa misionera no es el número de convertidos, es la obediencia a la orden de nuestro Señor. ¿Qué diferencia hay entre eso y cualquiera de ustedes o de mí que salimos a la calle a evangelizar a un conocido, pero la persona rechaza el evangelio? No hay diferencia. La recompensa que Dios nos va a dar no es por el número de convertidos, es por la obediencia al mandato. Dice la Escritura claramente en 1 Corintios que el Señor nos va a recompensar conforme a nuestra labor, no dice conforme al éxito de nuestros resultados. Si Dios solo recompensa los resultados, entonces les tengo malas noticias a personas como Noé. ¿Cuántos convertidos tuvo Noé? ¿A cuántos logró salvar? A duras penas se salvó su familia. ¿Cuántos? Entonces tendríamos que sacarlo de la lista de honor a Noé. Y Jeremías, ¿cuántos convenció Jeremías que se arrepintieran? Ninguno, se la pasaba llorando. Nadie le hacía caso al pobre Jeremías. Nadie. Hasta el día que se murió, fue un profeta fracasado, ¿no? No es por la respuesta de la gente que deberíamos ser motivados. Es porque hicimos nuestro trabajo. Hicimos nuestro trabajo, uno. Y dos, nuestra recompensa no es en este mundo. Es en el mundo venidero. Hay una antigua historia de unos misioneros, tal vez la han escuchado, porque no es nueva, que dicen que unos misioneros salieron de su país en el tiempo que todavía no había aviones y gastaron toda su vida en el campo misionero, llevando el amor de Cristo a los perdidos. Hasta que ya llegó el fin de su vida y regresaron a su país, venían en un barco. Y resulta que en el mismo barco venía uno de los políticos del país que estaba gobernando en ese término. Y cuando llegan a la orilla, al puerto, con fanfarrias y con música, estaban esperando al político. Y lo recibieron con algarabía, con alegría, lo felicitaron por llegar a casa de regreso. Y nadie fue a esperarlos a ellos. Y dice el relato que ellos iban bajando del barco y la esposa le dijo al hombre, le dijo, mira, un hombre que tiene 3 años en el puesto y le hacen toda esta fiesta por no hacer nada. Y nosotros, que hemos dado toda nuestra vida a predicar el evangelio, volvemos a casa y nadie nos recibe. Nadie nos espera ni nos da la bienvenida. Y dice que el esposo le dijo, no te confundas, mi amor, no hemos llegado a casa todavía. Esta no es nuestra casa. Todavía no llegamos donde nos esperan, donde nos van a festejar. Esa es la verdad, hermanos. El éxito no es si nuestros amigos, si nuestros parientes, nuestros hijos o nuestros padres se convierten o la tribu no alcanzada. Es si yo hice lo que a mí me mandó mi maestro. Y así como hay hombres y mujeres a los que Jesús llama para irse a las naciones, hay otros a los que no les da permiso de irse a otra cultura, sino que los manda quedarse en casa para hablarle a los suyos. Y ese es el fin de esta historia. Observen cómo dice la reacción del hombre liberado cuando ve que Jesús ya tiene pies en la barca porque no lo recibieron. En el 38 dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. En Marcos 5:20 dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaron maravillados. En la última escena, hermanos, Jesús ya está por zarpar de vuelta a Israel. Y cuando el hombre ve, oiga, acaban de rechazar a Jesús. Él ha de haber pensado, uy, lo que me espera si yo me quedo aquí. Si me botaron de la ciudad, hasta mis parientes me echaron al cementerio, qué sé yo. ¿A qué me quedo? Entonces, dice, no, yo me quiero ir contigo, Jesús, déjame ir contigo, que eso es muy normal, por cierto, hermanos. Cuando alguien se convierte a Jesucristo y es nuevo, especialmente aquellos que Jesucristo liberó de una gran esclavitud de pecado, tienen el temor de volver atrás, de recaer. Así que seguramente este hombre decía, ¿a qué me quedo con esta gente? Y luego, no, yo quiero estar cerca de Jesús, porque hay un apego muy intenso en nosotros cuando conocemos a Cristo de verdad. Pero Jesús le dice, no, tú te quedas. 39, vuelve a tu casa. Fíjense la reacción de Jesús ahora. Vuelve a tu casa. ¿A dónde? Cuando los demonios entraron en él, ¿qué hicieron los demonios con respecto a él y su casa? A los lugares desiertos, a los montes, ¿verdad? Fíjense la obra de los demonios una vez más. Fracturar a la familia y la comunidad. Aislar a las personas. Y miren la restauración de Jesús. ¿A dónde lo regresa? A su casa. No, ve a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas, y luego cuál es la siguiente palabra, Jesús había hecho con él. Fíjense lo que Jesús dice. No crean que es accidental aquí Lucas. Jesús le dice a él, la reacción de Jesús, no, no te vas a ir conmigo. Pero es que yo, no, te vas a quedar. Es mejor que te quedes, confía en mí. Pero Señor, mira cómo son contigo, tú te vas a quedar. Y les vas a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. El pasaje el paralelo de Marcos 5:19 agrega, y cómo tuvo de ti misericordia. Y luego Lucas agrega, entonces el hombre se fue y les contaba lo que Jesús había hecho por él. Así que aquí solo hay una de dos. O Lucas nos está tratando de decir que Jesús es Dios, porque Jesús le dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti, y él cuenta lo que Jesús ha hecho por él. Entonces Jesús es Dios, o lo que está diciéndonos es que el agente de Dios a través del cual está obrando en el mundo es Jesús. Por eso el hombre cuenta lo que Jesús ha hecho por él, porque es lo que Dios ha hecho por él a través de Jesús. Y no importa cuál de las dos opciones sean, el punto clave es Jesús es el hombre de Dios, ¿entienden? Si no es que es Dios hombre, pero Jesús es el hombre de Dios, es Dios hombre. Y lo manda de regreso a contar las misericordias que Dios ha hecho con él. Los demonios lo llevaron al desierto, Jesús lo regresa al hogar. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, de manera dramática, y empieza a tener hambre y sed de la palabra y de la verdad, y uno lo empieza a discipular como hermano mayor o como pastor, ¿saben una de las cosas que uno le dice? Y a veces ni siquiera le tienes que decir, porque Jesús ya se las ha dicho en su corazón a estas personas, es, regrésate a tu casa y arregla lo que está dañado. Pide perdón a quien tienes que pedir, gánate la confianza de tus padres, de tus hijos, haz lo que tienes que hacer, regresa a tu casa. No, que yo me quiero ir a Tanzania, que yo me quiero ir a Kirguistán. ¿Cuál Kirguistán? Regresa a tu casa y empieza por tu casa. Si no eres bueno para evangelizar a tus vecinos, ¿tú crees que vas a evangelizar a los de allá? No, empieza por tu casa. En la casa, donde te conocen, donde no te van a creer. Donde va a llegar, él le va a decir, ¿ah? No, que Jesús, sí. Vamos a ver cuánto le dura, ¿verdad? Hasta que se le bote la canica. Si los cristianos a veces no creen cuando Dios cambia a una persona, imagínense que yo invitara a uno de los, hermano, pase aquí por favor, dé su testimonio, cómo el Señor lo liberó. Amén, hermano. No, hermanos, yo era bien ladrón. Yo no podía ver algo descuidado porque yo se lo quitaba. Todo me robaba, todo me quedaba. No, y además era bueno, ni cuenta se daban. Pero Cristo me perdonó y ya me transformó. Gloria a Dios, amén, amén. Y va y se regresa y se siente a un lado de ti. Y algo dentro de ti dice, no va a tener una recaída, agarra la bolsa, mija, ¿verdad? Nosotros nos cuesta creer en las conversiones de las personas. Imagínense los parientes que los conocen de toda la vida, que ya saben de qué pie cojean y cuáles son sus defectos y sus debilidades. Ganarte el respeto de tu familia con el evangelio de verdad cuesta. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y Jesús lo manda a su casa y a su comunidad. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que eso que Jesús hizo con él, eso es uno de los primeros envíos evangelistas. Él es uno de los primeros evangelistas. Los apóstoles no son enviados como evangelistas hasta Lucas capítulo 9. Aquí vamos en Lucas 8. Se les adelantó. Si alguien le ganó a este, si acaso fue la mujer samaritana, pero Jesús no la envió a ella. Ella solita fue a testificar, pero a este Jesús sí lo envió a dar el evangelio. ¿Podría ser este el primer evangelista enviado por Jesús? La mayoría de nosotros no hemos sido llamados a irnos a las naciones. ¿Saben a dónde nos ha enviado Jesús? A la casa. Allí que se empiece a notar el evangelio. Con los vecinos, con los parientes. Ahí es donde te conocen bien. Ahí, si te ganas el respeto de tu familia, eso va a ser un buen testimonio para ti. Y eso es lo que se le llama a este hombre. Y Jesús, miren, este hombre era un inútil, era una carga para la sociedad. ¿Por qué creen que lo echaron de la ciudad? Se la pasaba rayando los camellos. Bueno, no había carros, ¿verdad? Se la pasaba quebrando las ventanas. Bueno, no había cristales, ¿no? O sea, se la pasaba, era una carga para la sociedad, agrediendo a las personas, destruyendo las cosas. Se cansaron de él y dijeron, sáquenlo de aquí. Este no solo es un inútil, pero es un destructor. Sáquenlo de aquí. Y lo echaron fuera y los demonios se lo llevaron. Y ahora Jesús lo está regresando a su comunidad con una nueva vocación. Ahora él es evangelista. Cuando estaba endemoniado, blasfemaba, insultaba, maldecía. Y ahora Jesús lo está enviando de regreso a casa con una vocación, con una nueva boca. Ahora bendice y predica el evangelio. Cambió su manera de hablar. Ahora va a ser un miembro productivo, está dignificado, tiene algo que hacer con su vida. Una transformación de 180 grados. Preciosa. Y lo manda. Y él obedece. Él regresa a casa y todo es nuevo para él. ¿Han conocido gente que ha tenido unas conversiones dramáticas, hermanos? Fui a predicar a una iglesia a la que me invitaron. Lilia iba conmigo. Y allí estaba predicando. Y al final de la predicación se acercó una pareja conmigo y me dijo, hola, pastor, nosotros ya lo conocíamos, nosotros sabemos de usted. Ah, de veras, oh, ¿dónde me conocieron o qué? Me dice, es que hay una persona que conocemos nosotros que va a su iglesia. Yo dije, híjole, a ver qué queja me dan ahorita. Espero que no, dije. Oh, de verdad, sí. Dice, nosotros conocemos a esa persona desde hace muchos años. Nosotros lo conocimos cuando no era cristiano. Si lo hubiera conocido. ¿Cómo era? Pero vimos esa persona llegar a Jesucristo. Es uno de los cambios más maravillosos que hemos visto. Un cambio total. Esa persona, de cómo era, su vida cambió. Sentimos admiración por esa persona. Respeto. Por la forma en que ama a Jesucristo, cómo le sirve. Esa persona, incuestionablemente, Cristo cambió su vida. Usted no lo sabe, pero nosotros que lo conocimos, lo sabemos. Yo les dije, gracias por decírmelo. Qué bonito escucharlo. Porque esa persona casi nunca anda diciendo. Es muy servicial, es muy humilde. No está aquí hoy. Es nuestro hermano Luis Álvarez. Cristo cambia vidas de manera muy hermosa, hermanos, muy hermosa. Y como Él, seguro que hay muchos aquí. Así que nos toca seguir adelante con la misión. Y termino con esto. Si ustedes prestan atención, y si no, yo les leo. En ese mismo capítulo, hermanos, en Lucas 8:22, en la historia anterior, Dice, y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos. Entonces, aquella vez, yo ya expliqué todo esto, mensajes atrás, cuando Jesús calmó la tempestad, antes de eso, al principio de esa historia. Jesús había despedido a su madre y a sus hermanos. Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que me envió. Ya. Y luego Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Necesitamos ir al otro lado del mar. Súbanse a la barca. Tal vez ellos se habían dicho, ¿al otro lado del mar? Para allá es acción extranjera. Súbanse a la lancha. Pero súbanse a la lancha, vamos, tenemos que ir para allá. ¿Sabían ellos a dónde iban? ¿Qué piensan? Claro que no sabían. Pero había uno que sí sabía. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía a lo que iba del otro lado del mar? Pónganse en los zapatos de los discípulos. Jesús los obliga a subir a la lancha a deshoras. Se deja venir semejante tempestad y ellos por poquito sentían que ya se estaban muriendo. Jesús durmiendo en la barca. Y luego calma con una orden la tempestad y aquellos quedan pasmados. ¿Pero quién es este? Y llegan de aquel lado y en eso sale el endemoniado. Y Jesús echa fuera a los demonios y estos no vas viendo. ¿Pero qué es esto? Y tiene unas horas ahí para hablar con el hombre en lo que llega toda la gente y ¡fuera! ¡Fuera! Pónganse en el lugar de ellos. ¿Cuántos convertidos hubo? ¿Cuántos convertidos hubo de ese viaje misionero? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Cuántos? Ya me imagino a Judas Iscariote pensando, todo ese viaje, ese sustonón que nos llevamos ahí en la tormenta, todo el dinero que nos gastamos en los lonches, por un, hubiera sido de ahí, un pelao, por ese, todo por ese, todo por ese. Jesús desde el principio supo. Todo ese esfuerzo, todo ese gasto, todo ese susto, sacrificio para aquellos, todo fue por un hombre, por el alma de un hombre perdido que no servía para nada para su sociedad ya. Era una basura, un desecho de esa comunidad. No servían para más nada, pero el Padre lo escogió para su hijo y por amor a uno, Jesús hizo todo el sacrificio, todo el sacrificio. Ese es nuestro Señor. Y ese hombre eres tú también. Porque Jesús hizo todo lo que hizo por amor a cada uno de los que su Padre le ha dado, incluyendo a nosotros. Y aunque hubiéramos sido el único pecador del mundo, por haber sido objeto de la elección de nuestro Padre, aunque hubiéramos sido el único como Él, Jesús habría venido todo el viaje y el sacrificio solo por amor a ti. Por eso deberíamos estar agradecidos. Y Jesús tiene a otros todavía en espera de que alguien como Él esté dispuesto a pagar el esfuerzo, el gasto de tiempo y dinero y el sacrificio y los sustos que conlleva ir a buscar a esos que Él escogió. Así que, qué hermosa historia la que Dios nos ha dado aquí. Qué hermosa historia. Porque por un hombre así, tal vez tú y yo no hubiéramos dado nada. Pero Jesús movilizó todo para irlo a traer de regreso a casa. Esa ha sido la historia del endemoniado gadareno. Oremos. Señor, damos gracias por el sacrificio de Cristo, por ese hombre, la liberación que le dio. Y aunque algunos no se alegran cuando alguien se convierte, se enojan, se cierran, muchas veces tú nos ordenas quedarnos ahí. Quedarnos ahí donde hay resistencia, quedarnos ahí donde hay desprecio contra Jesús. Porque la luz tiene que brillar en la oscuridad, no en la luz. Oramos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo esa luz en la oscuridad que nos rodea, para que muchos otros cautivos del pecado y del diablo puedan ser liberados con el poder de nuestro Señor Jesús. Que nuestros corazones se llenen de gratitud porque nos alcanzó. En el nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén.